Despacito, el susurro del murmullo de tus pasos va llenando mi corazón de cachitos de canciones olvidadas por el fracaso. Resucito cuando tengo tu sonrisa entre mis brazos. Van llegando ya las flores hasta el campo, dibujando un pentagrama, qué bonito. Salgo corriendo a lo más alto, detengo el vuelo y me siento mejor. Allá a lo lejos, pegando saltos, hay una rata muy cerca del sol. Al mismo tiempo, amaneciendo, poquito a poco se apaga el farol. De cama en cama, de verso en verso, rompa silencio, quiero tu calor. Quiero bailar con la pared, sentir que para el tiempo, volar en trozos de papel. Sentir que para el tiempo, volar en trozos de papel. Surcando el cielo, vivo la vida del revés. Recorro el mundo entero, embarco en un cerco. Con mi velero, que dirán las flores si me ven pasar. Cogido de la mano de la libertad, despierta la mañana cuando llega. Enseña que canta la madrugada. Que miran las olas si se calma el mar. Que miran las montañas y las nubes. No levantan aunque sople el viento. Con 100 cañones por banda, en esta apartada orilla. Con mi velero en astilla y el corazón de mudanza. En este barco suicida que siempre va a la deriva y naufraga de madrugada. Que miran las olas si se calma el mar. Miran las montañas y las nubes, no levantan aunque sople el viento. Quiero bailar con la pared, sentir que para el tiempo.